Vamos ya con la actualidad local, la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 22 de octubre. Ya saben que se aproxima la celebración con motivo del Día de Difuntos y la festividad de Todos los Santos. En esta víspera, en estas fechas, pues hay que atender también a una serie de recomendaciones que llegan estipuladas por parte de la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Familia, recomendaciones y normativas e instrucciones que desde los ayuntamientos han tenido que adaptar teniendo en cuenta la circunstancia, la realidad de cada municipio. Eso es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Ubrique, que ha publicado una serie de recomendaciones específicas, generales y normativas que hay que cumplir en torno pues, a lo que es el uso durante estos días en particular del cementerio municipal. Unas fechas en las que además ha aumentado el horario ante las aglomeraciones son características además también cada año por estas fechas. De ese protocolo de seguridad en torno al cementerio municipal frente al COVID-19, con esa ampliación de horario y con la limitación de aforo, vamos a conversar durante los próximos minutos con la delegada municipal de cementerio que ya nos acompaña en la mañana de hoy jueves. Trinidad Jaén, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, en su día se publicaba una serie de instrucciones, normativas y recomendaciones para lo que iba a ser la mayor afluencia de personas a los cementerios durante estas fechas en víspera, con motivo de las celebraciones de difuntos y de Todos los Santos. Y pues cada localidad ha recogido esas instrucciones y la ha adaptado a su situación, a su realidad precisamente, ¿no? En el caso del Ayuntamiento de Ubrique también se ha ofrecido una serie de recomendaciones y normas de acceso al cementerio municipal con motivo del Día Difunto. Si te parece, pues podemos entrar un poco, ¿no?, en esbozarla, en hablar de ese horario especial también que se ha puesto en marcha, como todos los años además, y lo que va a suponer este año, pues las medidas especiales con el tema del COVID en cuanto a la asistencia al cementerio. Eso es, Rocío. El COVID nos está cambiando en todos los aspectos y en una fecha tan señalada como son las que nos encontramos. Pues como bien has dicho, desde la Junta de Andalucía el 13 de octubre nos pasaron unas nuevas normas que hemos adaptado en nuestro cementerio. Quiero además aclarar alguna duda porque hay personas que han venido a preguntarme si era necesario coger cita previa. En el caso del Ayuntamiento de Ubrique no es necesario, en el cementerio de Ubrique no es necesario porque esas medidas se toman, entiendo que en cementerios que tengan que sean mucho más grandes que el nuestro. Si te parece, voy a decir una de las medidas preventivas que hemos tomado. Hay unas que son generales y unas específicas. Las generales las conocemos todos, aún así voy a recordarlas. Uh-huh. Tenemos que mantener la distancia interpersonal al menos de 1,5 metros. Es obligatorio también el uso de la mascarilla. No se puede fumar en todo el recinto. Y la ocupación máxima de los aseos es de una persona. Esas son las normas que además se están manteniendo no solo en esta fecha tan señalada, sino desde que el cementerio se abrió tras el estado de alarma. Sí. Lo que sí han venido son unas medidas específicas y para ello y para evitar la confluencia de tanta gente, lo que hemos hecho ha sido ampliar el horario del cementerio no solo en el fin de semana del 1 de noviembre, sino que desde este lunes 19 de octubre hasta el 31, el horario es de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Después, el 1 de noviembre, como todos los años, está abierto todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, y el 2 de noviembre también hay un horario especial que es de 8 de la mañana a 1 de la mañana y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Esa es la ampliación horaria que hemos establecido. Desde aquí animo a que todas aquellas personas que vayan a defender los nichos de sus seres queridos que están allí, pues que no lo dejen para el último día, simplemente con la idea de evitar la aglomeración de personas. Claro. ¿De acuerdo? La festividad de Todos los Santos y del Día de los Difuntos es precisamente el próximo fin de semana. Además, coincide este año en fin de semana, tanto el día 31 como el día 1, ¿no? Sería el sábado y domingo, luego ya el día 2, ese es el día que se celebra la celebración de los difuntos, que no es festivo, pero que sí sería porque cae en domingo Todos los Santos. En fin, esto es un poco complicado aplicarlo, pero lo cierto es que cae en fin de semana y se espera, por tanto, también una mayor afluencia, ¿no?, de visitantes en torno, pues, a lo que sería ese fin de semana especial, viernes, sábado, domingo y el lunes también. Eso es. Lo que quiero informar desde aquí es que ahora mismo tenemos que atender al aforo establecido por los servicios técnicos municipales, y el aforo máximo del cementerio de Ubrique es de 300 personas en su interior. Dependiendo de la calle, no puede haber, dependiendo del tamaño de la calle, en la media de personas que pueden estar es entre 12 y 15 personas. Y el acceso a dichas calles no puede superar las 25 personas. En los días más, bueno, se está manteniendo evidentemente un control de aforo, y en los días más señalados, porque ahora mismo y con el tema de la lluvia, Rocío, pues claro, es verdad que lo que se está produciendo es un chorreo. No hay, aunque hay un control, no se ha superado en ningún momento el aforo de las 300 personas. Si miramos el tiempo, pues para el fin de semana dicen que no va a llover, entonces se prevé una mayor afluencia de usuarios al cementerio. Entonces va a haber un control. Un control de acceso en la que, una vez que se supere el aforo de las 300 personas, pues habrá que esperar a que vayan saliendo personas para poder ir entrando y mantener en todo momento ese aforo. En esta fecha, lo más habitual es que no se vaya de manera individual al cementerio, sino que se vaya siempre acompañado, pues, de familiares o de amigos. Se recomienda que por grupo de visita no haya más de 4 personas. Y atendiendo a la normativa sanitaria, pues preferiblemente que sean del mismo grupo familiar o que sean convivientes. Claro. También, para evitar que si el aforo está completo y hay gente esperando, pues para evitar que la espera no sea muy grande, se recomienda que el tiempo de visita de cada grupo no sea superior a 30 minutos, de manera que todos los grupos de personas puedan atender y rendir homenaje a sus seres queridos. Esa sí que es un pequeño escollo, ¿no? Porque cuando estamos hablando del tiempo de visita, pues a lo mejor quizá nos referimos a los días festivos, el día 1, día 2 de noviembre, pero los días previos en los que se está trabajando, en los que se está realizando esas tareas de limpieza y de asentamiento, quizá la permanencia sea un poco mayor. También es verdad que en esos días previos, de hecho, bueno, desde el pasado lunes, no son 2 semanas, ¿no?, de manera previa para poder acudir a estas circunstancias, la afluencia pues será menor, ¿no? Esperemos. Exacto. Mira, yo desde aquí apelo al sentido común de todos nuestros vecinos y de nuestras vecinas, que se ha demostrado a lo largo de estos meses, desde la entrada en vigor del estado de alarma hasta la nueva normalidad en la que nos encontramos. Es decir, si nosotros estamos viendo pues que es un chorreo, pues si hay un chorreo y no hay nadie, no hay ninguna aglomeración, pues tú haces uso de las instalaciones del cementerio el tiempo que estimes oportuno. Claro. Sí, es cierto que cuando tú estás viendo que hay cola para entrar, esperemos que no se produzca, pero nos tenemos que poner en todas, pues que se recomienda eso, que la media sea de media hora, pues para evitar que las personas estén más tiempo esperando, ¿sabes? Entre otras cosas, porque las dimensiones de nuestro cementerio son las que son, porque las medidas de seguridad y la distancia hay que respetarlas, y entonces vamos a colaborar entre todos a que esto sea lo más llevadero posible. Ya digo, Rocío, que es un tema muy sensible. Y además, por el sitio en el que nos encontramos, que todos queremos que esos días, sabemos que son muy especiales, pues tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo del que ya estamos haciendo desde que empezó el COVID-19. Por eso se recomienda que, en el caso que haya descenta a las tumbas o las lápidas, pues que esas tareas se realicen por los días previos al fin de semana del 1 y 2 de noviembre, para evitar las aglomeraciones esos días. Quiero decir también que en el cementerio se disponen estaciones de gel hidroalcohólico en los puntos de mayor tránsito, ¿de acuerdo? Se dispone también en dichos puntos, se dispone también de guantes para su obligado uso en caso de utilizar enseres de limpieza, como las escobas o los recogedores que son de uso común. Claro. También tranquilizar a nuestros vecinos y recordarles, si no tienen conocimiento, que durante el horario de apertura, pues de manera continua, se procede a la desinfección de los espacios, de los aseos, de las escaleras portátiles que hay para el uso común. Y para el transporte de dichas escaleras, o como para su uso, pues hacemos hincapié de nuevo. Se recomienda el lavado y la desinfección de manos con gel hidroalcohólico, con agua y jabón, que también está a disposición de todos los usuarios. De acuerdo. Te voy a preguntar algunos aspectos, ¿no?, sobre la situación esta en la que nos encontramos en relación al uso del cementerio, por ejemplo. Todo esto que nos estás comentando son recomendaciones y también imposiciones. Imposiciones, por ejemplo, evidentemente el llevar la mascarilla, ¿no? Imposiciones también el controlar el aforo, que para ello habrá una persona en la puerta, sobre todo los días de mayor trasiego, comprobando que no se cumple o que no se supera esas 300 personas máximos que pueden entrar en el interior. Pero luego lo demás son en gran medida recomendaciones que entre todos tenemos que hacer cumplir, ¿no? Exacto. Aquí estoy hablando, como bien has dicho, de recomendaciones. Recomendaciones para hacer que todos los usuarios del cementerio en estos días pues puedan hacerlo de la manera, y pongo entre comillas, de la manera más normal posible dentro de lo atípico de la situación en la que nos encontramos. Claro. Quiero decir también, Rocío, que va a haber durante todo el tiempo, se ha puesto en el cementerio, se ha puesto una megafonía, uh-huh, en la que se recuerdan las normas de uso tanto a la hora de los enterramientos también, porque es complicado, Rocío, es complicado la situación en la que estamos, en un pueblo en la que prácticamente nos conocemos todos los vecinos, que cuando hay un fallecimiento pues nos gusta a todos acompañar a los familiares, a los amigos en esos momentos tan tan delicados. Y es que ahí sí el aforo sí está impuesto, es decir, 10 personas máximo en el interior y 25 personas máximo en la comitiva. Es decir, que eso no es una recomendación, eso sí viene una imposición, eso sí es una norma que tenemos que cumplir. Entonces, por eso yo desde aquí pues hago un llamamiento a todos nuestros vecinos para que las recomendaciones pues que las tomemos como norma. Es decir, si vemos que no hay, que el aforo no está completo, pues no hay ningún tipo de problema. Y si vemos que hay gente esperando, pues que simplemente que nos pongamos que empaticemos con el doliente también, que quiere rendir homenaje en estos días a sus seres queridos. De todas formas, ante cualquier duda, nuestro personal está a disposición de todos los usuarios del cementerio. Ante cualquier duda, que no duden en ningún momento en preguntar, pues de forma que todos hagamos las cosas bien, porque lo repito, Rocío, es que aquí es una situación muy atípica, en un sitio además también con la delicadeza que es, porque todo el mundo que va allí, yo lo digo siempre, todo el mundo que va allí no va por gusto, vamos allí porque hay una pena, hay un ser y queremos rendirle homenaje en estos momentos especiales. Claro, eso también te iba a comentar, ¿no? Porque esta situación excepcional nos ha obligado pues a aumentar plantillas en servicios e instalaciones públicas. Y en este caso yo imagino que en el cementerio también se ha aumentado la plantilla de manera eventual, ¿no? Para estos días en particular. Las instalaciones municipales, y eso la alcaldesa lo dejó claro desde el primer día, todas las instalaciones municipales han necesitado un refuerzo de limpieza y desinfección. De manera, no solo en estos días, Rocío, de manera que toda instalación que se abre cumpla con todos los requisitos de limpieza necesario para que nuestros vecinos hagan uso de nuestras instalaciones de la manera más tranquila posible. No, y lo repito, Rocío, no solo en estos días, sino desde que terminó el estado de alarma, que pudimos empezar ya a salir, se abrieron las instalaciones. Quiero recordarlo, que no todas las instalaciones se abrieron a la vez, sino que se iban abriendo instalaciones conforme este equipo de gobierno podía garantizar a sus vecinos que el uso y disfrute de las mismas estaba totalmente garantizado. Claro. De todas maneras, sí que, por ejemplo, se requiere personal que en otras circunstancias no, para controlar el aforo, ¿no? Esa sí que es una situación que no se daba con anterioridad, ¿no? Con motivo de estas celebraciones en particular. Exacto. En estos días sí va a haber refuerzo de personal, como bien has dicho antes, sobre todo en los fines de semana. En este que nos vamos que vamos a partir de mañana y el fin de semana que viene, pues va a haber un personal de refuerzo para controlar el aforo de los visitantes del cementerio. Reforzamos también en su día, y ese refuerzo se ha mantenido, el tema de la limpieza. Hay personal para que todo el mundo que use las escaleras portátiles que hay, cuando vayan a utilizarlas están desinfectadas, y cuando terminen hay una persona que la va a desinfectar para que el próximo usuario que la necesite pues tenga se encuentre con este trabajo. O sea que el material se va a controlar también, el material que se pone desde el ayuntamiento a través del cementerio y disposición de los usuarios para estos días en particular, se va a controlar también, ¿no? Yo pido la escalera, pero alguien del ayuntamiento me la tiene que dar, que me la va a dar desinfectada, ¿no? Eso también es bueno saberlo. Exacto, Rocío, pero no en especialmente en estos días. Esto desde que tras el estado de alarma se abrió el cementerio, las escaleras se piden al sepulturero o en este caso al personal de limpieza que se está encargando. Es decir, cuando si vemos a uno de en una de las calles, si vemos que alguien ha terminado con la escalera, no se puede coger esa escalera y hacer uso de ella. Esa escalera tiene que pasar personal de limpieza, desinfectarla para que pueda el otro vecino poder hacer uso de la misma. Bueno, pues eso es bueno saberlo, porque en esta fecha sí que es cierto que hay muchísima demanda, ¿no?, de este tipo de materiales para realizar esas labores, y sé que es importante saberlo, sobre todo para acudir con tiempo, ¿no?, al cementerio a realizar las tareas de limpieza, acudir con tiempo y bueno, pues evitar esas aglomeraciones, ¿no?, que se pueden producir sobre todo en los últimos días con la proximidad de las fechas. De hecho, pues desde el ayuntamiento se ha puesto ese horario más amplio. Desde este lunes se puede visitar el cementerio en un horario mayor que en anteriores ocasiones, desde las 8 de la mañana, que antes creo que se abrían otras ediciones un poco más tarde, desde las 8 hasta la 1, y también en horario de tarde, desde las 3 hasta las 6, se puede acudir, ¿verdad?, al cementerio para pues realizar esas tareas, ¿no?, que se suelen llevar a cabo en estas fechas. Exacto, como bien has dicho, Rocío, no solo es por el tema de que tú puedas adecentar la tumba, la lápida, no solo se trata de adecentarla, sino que las condiciones de adecentamiento de las mismas están sometidas ahora pues a una normativa. Es decir, tú antes cogías, como he comentado antes, pues si veías que uno de los usuarios de la misma calle había terminado con la escalera, pues directamente la pedías y la cogías. Ahora no, ahora aunque termine la escalera, hay que esperar a que esa escalera sea desinfectada para poder hacer uso de la misma. De todas formas, lo reitero, Rocío, ante cualquier duda, nuestro personal está allí para responder a cualquier duda o consulta que puedan hacerle nuestros vecinos. Es decir, aunque el COVID lleva con nosotros desde marzo, el cambio que se está produciendo en todos los aspectos de nuestra vida es un cambio muy grande. Y en este caso van cambiando, la normativa va cambiando. Lo que hoy vale, mañana está cambiado. Entonces, hay la señalítica en el cementerio se ha cambiado para que todo el mundo conozca a través de carteles informativos, a través de megafonía, para hacer también para cumplir pues con todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad, porque si llega un sordo llega, por ejemplo, no, la megafonía no la va a escuchar, pero esa misma normativa se la va a encontrar en la señalítica. Sí. Y lo mismo si la persona tiene una discapacidad visual. La discapacidad visual y auditiva está contemplada también en la señalización de nuestro cementerio. Y aún así, no, que no se caigan prendas a nadie, que si tiene algún tipo de duda, que aunque esté la megafonía, que aunque esté en los carteles, que le pregunte a nuestro personal que se le resolverá las dudas que tengas sobre la marcha, vamos. Y sí que es verdad que no se ha considerado necesario por parte del Ayuntamiento de Ubrique establecer turnos de acceso a las instalaciones, ¿no?, del cementerio municipal. Esto sí que en otras localidades, sobre todo en grandes ciudades, sí que se ha hecho. Hay que llamar, cita previa para poder acudir al cementerio, y eso podía generar muchísima confusión, porque bueno, ha sido noticia, ¿no? Pero en el caso de Ubrique no es así, ¿no? Se puede acudir al cementerio siempre que se respeten esos aforos y las normativas que todos conocemos, y no hay problema. Yo lo vuelvo a repetir, Rocío, nuestros vecinos, nuestras vecinas son ejemplares, porque en ningún momento, o sea, desde el mismo lunes que se abrió en horario de mañana y tarde, el cementerio ha ido de manera ha sido un chorreo, no ha habido aglomeraciones y se están haciendo las cosas pues como se tienen que hacer. En otros cementerios que son mucho más grandes, en los que el aforo, aunque sea más grande, también se prevé que la afluencia de público en este caso sea mayor, pues sí es cierto que tienen que establecer pues por cita previa. Tú dices, pues, como cualquier otro servicio municipal, y lo repito, en el caso del Ayuntamiento de Ubrique, no, hasta el momento no está siendo necesario. Con el personal del Ayuntamiento, los sepultureros nos informan además de cómo está transcurriendo, cómo van transcurriendo los días, por si en algún momento pues hubiese que cambiar alguna de las medidas que se han tomado. Hasta el momento, lo repito, no se han completado nunca el aforo de las 300 personas, la gente está yendo de manera escalonada, es decir, al hacer eso pues tampoco vas a tener la media de 30 minutos que se recomiendan para cada visita. Uh-huh. Y por eso, lo que sí es cierto, que el fin de semana que viene, que ya es el día 1, el domingo, y el día 2, el lunes, pues sí se prevé una mayor afluencia, entre otras cosas porque hay gente de fuera que también aprovecha y puede venir en ese fin de semana, pues entonces ahí sí va a haber un control como hay todo el tiempo, pero sí es cierto que ahí preveemos que puede completarse el aforo, y por eso la recomendación de 30 minutos máximo en cada visita. Claro. El día 1, que será domingo, que es la festividad de Todos los Santos, y el día 2 de noviembre es el día ya de los fieles difuntos. Bueno, pues ahí quedan, ¿no?, esas celebraciones que, como cada año, de manera tradicional, coincide también con la afluencia masiva a los cementerios de las distintas familias. Y bueno, pues hay que ese dispositivo especial, ¿no?, ese protocolo que se ha tenido que llevar a cabo también por parte del ayuntamiento en torno a esta situación de la COVID-19 en la que nos encontramos. Trini, ¿qué más nos queda por decir sobre este tema? Pues sobre este tema nada, lo repito. Uh-huh. Las medidas preventivas generales, hago un resumen de nuevo, que la distancia interpersonal como mínimo de 1,5 metros, el uso obligatorio de la mascarilla. Y en los aseos, una persona máximo también. Recordar eso, que ya las medidas específicas, que se han ampliado los horarios, estas dos, desde este lunes 19 hasta el 31 de octubre, de 8 a 1 y de 3 a 6. El 1 de noviembre está todo el día, de 8 de la mañana a 12 de la noche. Y el 2 de noviembre, de 8 a 1 y de 3 a 6 también. Que va a haber, que hay. Estaciones de gel hidroalcohólico y de guantes, porque si tenemos que utilizar elementos comunes como escobas, como recogedores, pues es obligatorio el uso de guantes también. Y lo repito, las escaleras, cada vez que se necesita la escalera, se solicita y no se le pide al vecino que haya terminado, porque es un elemento de uso común y tiene que ser desinfectado, y para ello hemos reforzado el personal que trabaja en el ayuntamiento, el personal de limpieza, para que todas estas medidas sean garantistas además para nuestros vecinos cuando acudan en este caso al cementerio. Pues se quedan todo ese resumen del listado de normativas generales y específicas, recomendaciones y también obligaciones que tenemos que cumplir todos para que ocurra con normalidad esa visita al cementerio en esta situación tan especial en la que nos encontramos. Agradecemos a la responsable del cementerio municipal, a Trinidad Jaén, que nos haya atendido en la mañana de hoy para explicarnos toda esta serie de recomendaciones. Trinidad Jaén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre, y que tengáis muy buen día. Buen día.